soy Uma Chan. El tema del día de hoy, aquí en Anime Anímate, bueno, hablaremos de escuelas. No sé si todavía estén en sus escuelas o si ya hayan salido, así que vamos a hablar de esta situación escolar. ¿Recuerdas cómo era tu colegio? ¿Qué cosas eran las que más te gustaban de ser en tu colegio? ¿Las materias que más te gustaban? ¿Los profesores que te caían bien? ¿Los que te caían mal? ¿Las clases que detestabas? ¿Cuáles eran tus materias favoritas? ¿Cuáles eran las travesuras que más solías hacer? ¿Qué tipo de persona eras en el colegio o eres en el colegio? Si eres de los populares, si eres de los que nada más están ahí así como que pasando un rato en la escuela. Si eres totalmente el que pasaba desapercibido y la maestra ni siquiera se acordaba de ti, aunque llevabas años y años con la misma maestra quizá. No sé. Todo eso quiero saber hoy en martes de confesiones. Acuérdense que para pedir su canción necesitan hacerme una confesión. Así que, pues vamos a empezar con esto. Por acá ya empezamos con bastantes personitas. Por ejemplo, aquí ya Renato Recinos. Ya nos sintonizó y nos confiesa luego. Dice, confesión, hoy tenía una reunión del trabajo hasta tarde, pero me inventé una emergencia familiar para no asistir, aunque la verdad es que iré al cine. Y ya hizo su pedido, así que ustedes también pueden hacer igual que Renato Rosina su pedido. Y vámonos. Hola, Fabuchan, ya también por acá está Chacacán, Altiletojo. Ahorita los saludo a todos los que estamos. Y para que lleguen más, y no sienta que nada más saludo a tres o a cuatro. Vámonos con algo de musiquiña. Y ahora sí, empezamos con esto que es Anime Anímate. Ay, Dios. Chicos, no se vayan, se va a poner bastante bien. Keep it up. llega tú.